frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Ponete el retorno. Sí, pero caramba, pobre Oscar Andino. Estás al aire, ¿eh? Te digo por los dos. Sí. No, porque veo que están con temas domésticos con Andino ahí, de repente. Claro, no es que tiene una fisura en el brazo y yo le decía que se pusiera el retorno y no podía, pobre, claro. Tenía un evento ahí. Oscar Andino, integrante del Sindicato del SU, el Sindicato Gastronómico del Uruguay, gracias por el tiempo. Queremos saber la realidad justamente de los trabajadores del sector, más que nada teniendo en cuenta todas las situaciones que se han generado desde el inicio de esta temporada. Sí, hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muy Jorge? Bien, muy bien. ¿Está Jorge solo? Sí, nosotros teníamos mucha expectativa, mucha esperanza de que los trabajadores iban a poder cumplir meses completos de trabajo con esta de la temporada, y bueno, no agarra la segunda ola o la ola de clones, y la verdad que tenemos situaciones de que han desbordado los sistemas de salud, y ahora se intenta con esta medida que estaba leyendo hace un ratito de estirar el protocolo como un chicle, ¿no? Entonces nosotros, que hemos denunciado permanentemente el cumplimiento de los protocolos, y lo denunciamos a través del Ministerio de Trabajo, que es el lugar que tenemos como sindicato y como trabajadores. Después no hemos llegado a coordinar ni con el SINAE ni con el tema de salud pública este tema de la denuncia. Está bien, hoy está desbordado el sistema y se está estirando, y nosotros bregamos por tener la salud de los trabajadores, porque es lo primero. Después vemos si podemos trabajar más, mejor, pero primero cuidarnos, y eso es lo que ha fallado tanto los empresarios como los sistemas de salud en el departamento y en Uruguay, ¿no? En cuanto a los trabajadores, Oscar, ¿cuál es la situación? Ustedes hablan de falta de pago en algunos lugares. ¿De qué manera, cómo se ha dado, cuántos casos han tenido aquí en el departamento? Y esto es lo común que tenemos de las denuncias de los trabajadores, que dejan de trabajar y que los empresarios le dicen que tienen que ir a fin de mes a cobrar, y después pasan 10 días y le siguen pateando para adelante. Estas son las situaciones que nosotros denunciamos permanentemente cada temporada o cada trabajador con contrato a prueba, y que son los que más sufren esta situación. Y tenemos situaciones en donde, que también estamos denunciando, en donde los trabajadores van y hacen la denuncia, que están trabajando con compañeros con COVID. ¿Denuncian de dónde? Y en el Ministerio de Trabajo, que es donde nosotros hacemos la denuncia, porque no llegamos a otro lugar, y los empresarios no toman resguardo de esto, ¿no? Entonces, para nosotros, esta medida que está tomando el gobierno, de tratar de amenguar la situación, el tema de la salud no es lo prioritario para el gobierno. Entonces nosotros ahora, con esta nueva medida, decimos lo mismo que dijimos cuando hicieron que si no tenés síntomas y tenías las 3 vacunas, no precisabas dejar de trabajar. Y bueno, podés ser asintomático, pero podés estar contagiando al resto de los compañeros. La denuncia puntualmente es entonces que trabajadores del sector están trabajando con COVID, se lo permite el empleador. Y claro, digo, a ver, que estás trabajando con COVID, no sabés, porque si no podés llegar a hacer el hisopado, esto lo denunciamos en Maldonado, lo denunciamos en Salto, en Colonia, en todo el Uruguay está pasando la misma situación, ¿tá? Donde los trabajadores, y que nosotros creo que es parte de no adaptarnos a los empresarios, y el gobierno se adapta, así que estamos trabajando en una nueva realidad. Por eso nosotros hicimos y tomamos como ejemplo el restaurante Villazón, que cerró los 10 días de marzo, de enero, y que es una pérdida económica importante para el empresario, pero también para los trabajadores, porque los trabajadores pasan a ganar el 60% del salario y en un momento que de alta actividad. Bueno, hoy la plantilla de los empresarios, que nosotros también, parte de nuestra denuncia permanente de la sobrecarga de trabajo, porque trabajar con el personal mínimo o menos del mínimo, hoy tendría que tener una plantilla alternativa que le da la posibilidad que antes no teníamos. Antes de COVID no teníamos la posibilidad de tener el seguro de paro parcial, y hoy está implementado. Entonces hay que usarlo, ¿tá? Pero no para ahorrar, sino para generar calidad y cuidado de la salud. Bien, Oscar, más allá de justamente de estas situaciones de pandemia, a la fecha, ¿hay trabajadores que ya han sido despedidos desde lo que ha sido enero o diciembre, los últimos días de diciembre de temporada? La verdad que esta segunda ola y el tiempo también, porque acá estamos jugando con el tema de la lluvia, esta primera semana no ha complicado la situación, no ha hecho más compleja la situación, porque tenemos en este ida y vuelta que hacemos con las empresas, tenemos mucha información de que están muchas reservas han caído, ¿tá? Entonces eso también son trabajadores permanentes que tenían empezado a trabajar todo el mes, y bueno, por enero van a seguir trabajando, pero se nos hace más complejo para febrero, ¿no? ¿Por qué? Sí, Oscar, sobre el tema de la gente con positivo, vos decís que el empresario le dice que tiene que trabajar igual aunque le haya dado positivo un PCR. Esta situación, nosotros cuando dan positivo le decimos que se queden en las casas, pero al no tener, si tenemos contacto, lo que nosotros decíamos es, un mozo tuvo positivo y tuvo conviviendo con dos o tres compañeros, ¿tá? Y esos compañeros le dicen que si no tienen síntomas tienen que ir a trabajar. Esa es la denuncia. Nosotros con esta de que tenga positivo tenga que ir a trabajar, no tenemos esa denuncia. Entonces la denuncia es a quienes tuvieron contacto con quien después dio positivo. Sí, que hoy ya el gobierno, por esto que tú estabas diciendo, el nuevo decreto lo habilita a ir a trabajar y no cuida la salud. Entonces, esta denuncia que nosotros veníamos haciendo de hace una semana, 15 días, 10 días... Bien, pero razonemos juntos. Si un mozo que trabaja además con otros mozos, con la gente que trabaja en la cocina, con quien limpia el lugar, si un mozo dio positivo, con lo que ustedes proponen habría que cerrar el lugar directamente, porque el resto de los compañeros si no pueden... No, a ver, pero lo que tiene ¿Qué es lo que ustedes pretenden? ¿Que el resto de los compañeros hagan qué? No, que se hisopen, ¿sabes? Porque, a ver, primero es cuidar al compañero que está, a ver, el que dio positivo, ya este no tiene que ir a trabajar, por supuesto, ¿tá? Y no está pasando esta situación. El resto de los compañeros que tienen contacto, a ver, si yo estoy en la bandina en una cocina y el mozo, que no tengo vínculo con los mozos, en relación de trabajo, el lavandino no precisa de parte de los mozos, los dos o tres mozos que tuvieron contacto con este. Eso es lo que nosotros veníamos denunciando, que al no tener síntomas nos obligaron a ir a trabajar. Que hoy ya, esto con el nuevo decreto ya no es necesario hisoparse. ¿Se entiende, Jorge? Claro, pero eso es a partir de ayer. Bueno, pero no venía pasando anterior a esto, Jorge. Ahora el decreto dice que está, si no tenés síntomas tenés que tener la vida común y corriente, ¿tá? Y podés estar infectado que no sabés, porque no tenés síntomas. Nosotros ahora, a partir de ayer salió esto, pero anteriormente que nosotros veníamos haciendo la denuncia, era esto, que nos obligaban ¿Y ustedes lo que pretendían? ¿Que el patrón pagara los hisopados del resto de los mozos, por ejemplo? No sé. ¿Y no lo hacía? Los hisopados te los paga la mutualista. ¿Y los mozos hicieron la gestión y la mutualista no se los hizo? El tema es que lo obligaban a ir a trabajar si no estaba con COVID. Si no tenía positivo, lo obligaban a ir a trabajar y no sabés si al tener contacto, ¿tá? Si te podés infectar. Por eso lo que yo estaba planteando anterior era que tenemos que empezar a convivir con el virus. Y bueno, tener una plantilla que va a recargar y bueno, que recargará dos o tres puestos, ¿tá? Por lugar. pero vos tenés una plantilla alternativa en donde el que tenga COVID positivo, ese queda en la casa. ¿Está? Ese queda en la casa y tiene un suplente que ya sabe cómo funciona el lugar. ¿Está? Y eso no está pasando, por eso tienen que cerrar. ¿Se entiende, Jorge? Sí, se entiende. Sí, el tema es la instrumentación de todo eso, ¿no? Por eso, pero tenemos el seguro de paro parcial que no le habilita a los empresarios. El tema es que hoy, bueno, con esta nueva experiencia pensamos, lo que nosotros estábamos planteando anterior, ahora tienen que tratar de mentalizarse de hacerlo. Esto, entonces eso a nosotros los trabajos que genera más puestos de trabajo y el empresario puede seguir con la casa abierta y con los compañeros en la rotación de... Y si se enferma, que no queremos que se enferme, pero con esto de la pandemia no tenemos claro que pueden pasar estas cosas como pasó en Miranda. Claro, pero con el cambio de la disposición del Ministerio de Salud Pública, eso deja de... No, pero a ver, pero el tema es, ¿deja o no deja? Porque, a ver, si está, yo estoy con... Que deja la obligación, pero el empresario para mantener la casa abierta contrata vía seguro de paro parcial, ¿tá? Esta situación, porque también el seguro de paro parcial iba a ser hasta marzo, ¿tá? Entonces estamos hablando con los empresarios para que le atiendan por todo el año 2022, porque la situación económica de lo que nosotros denunciamos como emergencia, reclamábamos como emergencia turística, era parte de esto. Bien. Bueno, también estamos ahora reclamando que la temporada, por los números que están dando, fue un menos 35% en la 2019. Vamos a tener que seguir teniendo medidas alternativas, sí, sin duda, para los trabajadores que no tienen ni seguro de paro ni trabajo, como pedíamos el subsidio para los trabajadores en estas situaciones, ¿no? Bien, te pedimos que nos mantengas al tanto de lo que puedan ir evolucionando con estos trámites. Te agradezco mucho la charla. Sí, ya que estoy acá, aprovecho también para decir que estamos en jornada de recolección en campaña de por el sí, y que vamos a estar el sábado y domingo en diferentes lugares lanzando la campaña en Maldonado. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta.